interculturalidad y diálogo social. Hola, te damos la bienvenida a este Palabreo a Distancia. Hoy hablaremos de interculturalidad y diálogo social, temas fundamentales para la construcción de paz en el país. Si lo sientes necesario, busca papel y lápiz para tomar apuntes y hacer tus reflexiones o formular otras preguntas. O piensa otras maneras en las que puedas contar a otras personas lo que aprenderás. En este ejercicio contaremos con la participación de María Ovidia Palechor, de la Mesa Departamental de Víctimas del Cauca, Amarildo Correa, del colectivo Afropatianidad de Corpo Afro y del Consejo Comunitario Río Patía, Víctor Collazos, del Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA, y Sandra Peña, de la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas UOAFROC. Como si estuviéramos revisando un enorme libro de recetas, encontramos en las opiniones de las lideresas y los líderes sociales numerosos ingredientes que aportan a la creación de un espacio social equitativo, diverso e incluyente. En primer lugar, es clave reconocer qué es esto de la interculturalidad. Al respecto, María Ovidia Palechor y Víctor Correa nos cuentan. Para mí la interculturalidad es el reconocimiento del otro o de la otra en relación a la convivencia en un territorio determinado. Es muy importante recordar, por ejemplo, que este es un país multiétnico y multicultural, ¿cierto? Donde establece una relación intercultural, tiene que ver con la forma de respetar, reconocer que existen diversas culturas, diversos pensamientos y diversas formas de entender y resolver la vida cotidiana. Para nosotros la interculturalidad es un proceso social y político donde se ha caminado el reconocimiento de la diversidad y la diferencia desde la resistencia social. Es decir, la interculturalidad no siempre ha sido posible en este país de Colombia, sino que se ha ido logrando que se reconozca a diversos grupos culturales, que se los incluya y que se consideren sus aspiraciones legítimas y constitucionales. Este reconocimiento de la interculturalidad ha tenido diferencias. Ha habido un mayor reconocimiento a lo indígena, a lo afro, y menores reconocimientos a lo campesino, por ejemplo, además de otros grupos. Es decir, que la interculturalidad como proceso social y político implica también un reconocimiento, implica una inclusión, y no solamente un reconocimiento de esa diversidad, de esa diferencia, sino también de inclusión y satisfacción de derechos territoriales, culturales, productivos, sociales, económicos, etc. Reconocimiento del otro u otra, resistencia social, inclusión, diversidad y derechos sociales son algunos de los ingredientes necesarios para la interculturalidad. Es significativo que cada uno de esos conceptos surge a partir de vivencias sentidas de la cotidianidad, de la propia experiencia. Estas perspectivas escuchadas se aproximan a lo que el filósofo latinoamericano Ricardo Salas llama descentrar el contexto propio, proceso que da lugar a la inclusión social y que permite reconocer a los y las demás. Sin embargo, podemos seguir hilando alrededor de este concepto en voz de Amarildo Correa y Sandra Peña. La interculturalidad es una forma sociopolítica de relacionamiento en donde se reconocen las diferencias como parte estructural de la sociedad, y esas diferencias no conducen a desigualdades ni a exclusiones, sino a determinaciones políticas que garantizan el reconocimiento y el goce de la dignidad y pleno de los derechos de las sociedades, así como también el acceso a los distintos medios de vida y de servicios por parte de todas las personas que conforman una sociedad o una comunidad. Mira, interculturalidad es lo que significa el norte del Cauca, donde existen indígenas, campesinos, diferentes tipos de cultura, diferentes espacio político, cultural. Ese es el tema de la interculturalidad para mí. Ese respeto mutuo, el diálogo horizontal que se mantiene desde las organizaciones de base, consejos comunitarios, zonas de reservas campesinas, la sinergia que existe entre las comunidades, allí está. Esa fuerza, esa solidaridad que existe entre todas las comunidades, ese es el tema de interculturalidad. Las universidades como la Javeriana, que está siempre presente y apoyando los procesos, eso es interculturalidad, cambiar esa forma de ver la vida, de analizar, de apoyar, de estudiar, de capacitar, cambiar el tema de la marginación, de la cultura minoritaria. Todo eso va en el marco de la interculturalidad. Estos son esos procesos maravillosos que tenemos en el norte del Cauca. Entonces, ahondando en este cuento de la interculturalidad, ¿hablamos de un proceso, un estado, una meta a alcanzar? ¿Y qué se necesita para que exista la interculturalidad? Para aportar a la discusión, hablemos ahora de diálogo social. El diálogo social es aquel que se hace durante todo el tiempo entre organizaciones, con el Estado, entre organizaciones y organizaciones, entre mesas interétnicas, esa búsqueda de soluciones a todos los problemas que nos rodean, es esa búsqueda de encuentros e intercambios culturales que se realizan entre las mismas comunidades. Tiene que ver con la interlocución de los diferentes procesos, organizaciones o sociedades existentes en un país. La interacción, el diálogo o la relación con estos diversos procesos se considera un diálogo social. Si cuando habla un diálogo social también hace referencia al diálogo de sociedades, ¿cierto? Es en Colombia. Diálogo social sería entonces el instrumento más poderoso que tiene la ciudadanía, que tienen las sociedades, las comunidades, organizaciones sociales y movimientos para buscar un entendimiento precisamente en el marco de encontrar acuerdos o tramitar la transformación de los diversos conflictos. Esto todo también en el marco de la interculturalidad. Cuando nosotros nos referimos a un diálogo social, nos referimos como a la posibilidad de encontrarse, la posibilidad de ir construyendo reconocimientos en medio incluso de la diversidad de intereses, construyendo confianzas y poder ponerse de acuerdo en escenarios, en espacios, en procesos que permitan que nos escuchemos y nos relacionemos a través de la palabra y no a través de la violencia, como ha sido muy común en este país con más de 50 años de conflicto armado. Encontrarse, acordar e intercambiar, algo que hacemos fácilmente cuando conversamos con familiares, amistades o con personas que van para el mismo lado que uno va. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con otras y otros distintos a nosotros? ¿De qué manera dialogamos y llegamos a acuerdos con quienes sienten, piensan o actúan distinto? Para no ir más lejos, estas preguntas siguen teniendo lugar en el análisis de las oleadas migratorias actuales o en la convergencia de múltiples pueblos, etnias y procesos en un mismo territorio. Hasta aquí hemos escuchado las diferentes perspectivas sobre los conceptos que conforman aquello que estamos entendiendo como interculturalidad. Pero ¿en qué momentos de nuestra cotidianidad los vemos reflejados? ¿Hay niveles en la interculturalidad? A continuación, nuestros y nuestras interlocutoras mencionan algunos ejemplos. Hay varios, ¿no? Conozco, por ejemplo, los procesos en el municipio de Almaguer, que es un proceso que se llama Camina y es un proceso que construyen afroindígenas y campesinos y urbanos. Un proceso que ha permitido tejer unidad en la diversidad intercultural o de orígenes que tiene cada proceso. La experiencia más fabulosa que yo conozco precisamente para como un diálogo intercultural es precisamente el derecho que nos asiste a las comunidades negras e indígenas o a las comunidades tribales a tramitar la consulta previa. Me parece que esa consulta previa, todo ese proceso no es más que un diálogo intercultural entre las partes donde interactúan las comunidades, la representación del Estado a través de las entidades del gobierno y los intereses de las compañías o de quienes pretendan hacer ingreso o explotar alguna clase de material dentro de los territorios de las comunidades. Y precisamente ese diálogo social intercultural es el que permite al final que haya acuerdo o que haya una manifestación expresa donde la comunidad finalmente manifiesta lo que cree que es lo más conveniente. La experiencia que nosotros tenemos de interculturalidad y de diálogo social es la mesa interétnica. Esa mesa interétnica, esos intercambios interétnicos que se han hecho desde hace mucho rato y en el cual tuve la oportunidad de coordinar en el 2013, marcó mucha historia porque fue tener juntos a MISAC, a campesinos, a NASA, a afrodescendientes en una misma mesa. Pensándonos, dialogándonos allá en la Universidad del Valle, ¿cómo íbamos a cambiar este norte del Cauca? Después de escuchar a estas cuatro voces y sus reflexiones sobre la interculturalidad y el diálogo social, pueden surgir más inquietudes que certezas. Y está bien, porque qué grandes debates se dan sin buenas preguntas. ¿Y qué conocimiento no se construye colectivamente? Te invitamos a abordar con tu grupo en la jornada del palabreo los siguientes cuestionamientos. ¿Cómo se interrelacionan la interculturalidad y el diálogo social? ¿Qué papel tienen enfoques como el étnico y el de género en la construcción de la interculturalidad? Al incluir a una población minoritaria, ¿automáticamente se puede hablar de interculturalidad? ¿Cómo construir diálogo social con personas que no están abiertas a este intercambio? ¿Qué retos tiene Colombia para ejercer la interculturalidad en todos los escenarios? ¿Qué retos personales y sociales implica el ejercicio del diálogo intercultural? Esperamos que este sea el inicio de un fructífero debate que nos otorgue mejores insumos para la construcción de incidencia. No dudes en llevar tus preguntas al encuentro virtual. Gracias a Sandra Peña, Víctor Collazos, María Palechor y Amarildo Correa. Diplomado Diálogo Intercultural, Incidencia Territorial y Comunitaria para la Construcción de Paz. Del Consorcio del Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural, RIMISP, Fundación Avina y el Instituto de Estudios Interculturales, financiado por la Unión Europea en Colombia.